¿Ya estamos? Sí, Rafa, bueno, ahora estamos en la marcha que se programó para hoy a las 7 de la tarde, que fue una decisión espontánea, una de las primeras decisiones que tomó este encuentro regional aquí de decisiones contra la mega minería a favor de la autodeterminación de los pueblos. Y bueno, te cuento que marchan por las calles del centro de Bolsón una buena gente, no podría estimar, pero seguro más de 200 personas, que bueno, que llevan las pancartas que veíamos hoy a la mañana, que relatamos hoy a la mañana, y que cuento también con la gente que se va sumando espontáneamente a esta marcha. Se han sumado también algunas otras pancartas, como la sección Comarca Andina de Ate Chubú. Se han sumado también, a ver, acá en el Lago Pueblo, el aire y el agua, las tierras son nuestros. Bueno, no sé, a ver, las otras pancartas. Bueno, hay una que hace mención a los lotes antes pretenden llegar en los suelos. Y bueno, un montón de nuevas pancartas que se han sumado a esta movilización. La gente que pasa por la vereda del frente, la bocina, apoyando, solidarizándose, sumándose. Así que bueno, vamos a ver si podemos charlar con la gente que está por aquí marchando. Creo que hay mucha gente de distintos lados. Vamos a ver si podemos charlar, a ver con Pablo Medati. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Bueno, contanos un poco por qué estás aquí, Ate Chubut. Porque estamos comprometiendo la participación de ATE, de la CTA, en todas las causas populares, las causas de liberación nacional, y una de ellas es el enfrentamiento con las mineras transnacionales y con el saqueo de las transnacionales mineras petroleras que siguen hundiendo en nuestro país. Y con la defensa del agua en nuestra región y en toda la cordillera de los Andes. Y en defensa de la vida, en definitiva, nosotros de ATE lo que sentimos es que es ser militante de la vida. Pablo, ¿qué relación encuentran desde Chubut con, bueno, con las otras cuestiones que están pasando en la región, como los sentimientos con respecto a la mega minería? Sí, nosotros vemos que este estado del capital especialmente del capital transnacional, pero el capital que predomina en el mundo siempre, por la apropiación de todo lo que son nuestros bienes comunes, recursos naturales, como se le quiera llamar. Y además, digamos, en sintonía con cosas que están ocurriendo en todo el mundo, el ajuste que están viviendo los pueblos de todo el mundo y que están comenzando en Argentina. Y entendemos que, bueno, un sistema que maltrata a quienes, digamos, son sus principales sustentos, creadores de la riqueza, que son los trabajadores, también maltrata a la vida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por seguir fortaleciendo la comunicación popular. Vale, aquí representante de ATE Chubut. Somos un poco de lo que se canta. La mina contamina, vestido, bueno, te cuento, Rafa, que en este momento se está cortando la ruta 40 y la avenida San Martín. Acabaron los que tenemos habitualmente como Laca y la marcha empieza a girar ahora nuevamente hacia el norte por la avenida San Martín. Así que vamos a tratar de seguir encontrándonos con la gente. A ver, de Neuquén Capital. Neuquén, contanos un poco por qué estás acá. Mira, que ahí viaje en realidad para conocer y me enteré de esa movida de la gran feria. Acá nos estamos buscando por lo mismo y había que participar. Hacerse el tonto no valía la pena, así que estuvimos ahí en punto y ahora se la llega la solución. Buenísimo, muchas gracias. No, vamos a hacer. Bueno, los turistas se suman, porque los turistas son personas, digamos, que están también con la misma situación en sus lugares. Vamos a ver si podemos preguntarles ¿Qué tal? Para Radio La Negra, ¿de dónde son? De Capital Federal. De Capital. Bueno, están viendo la marcha, ¿qué les parece? Me parece que está muy bien, que estemos justos y que se defienda de alguna manera los recursos que tenemos primero y que no se extraiga de la manera que está tan mal. Y hay que hacerlo que darlo directamente y que haya leyes que defiendan a los pueblos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Eh? Nada, nada. Bueno, la gente que está paseando por el Bolsón y que se encuentra con esta marcha y que de alguna forma se suma, se solidariza a partir de los aplausos, a partir bueno, de los gestos y que está, digamos, sumando un poquito también a la marcha que se va nutriendo la gente. Vamos a ver si entrevistamos a otra gente. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde sos? Sí, que vino un concierto. ¿5 minutos? Sí. ¿Por qué viniste? Sí, porque me interesa el tema y es preocupante lo que está pasando. ¿Qué se dice en 5 minutos de esa decisión del gobierno de Río Negro de anular esta ley, de robar esta ley que protegía la provincia contra el chamuro? Pero, digamos, ¿estás siendo parte de una organización? Sí, somos vecinos autoconvocados y, bueno, allá del Alto Valle. Y primero empezamos por la soberanía alimentaria y después vino esto de la ley del viernes. Bueno, muchas gracias. Seguimos haciendo la marcha, Rafa. Estamos volviendo, digamos, hacia la cosa mural de Otoño Iriarte y se sigue sumando gente a la marcha. Vamos a ver si me puedo acercar por allá. A ver, hola, ¿qué tal? ¿De dónde son? De Bariloche. De Bariloche, ¿por qué vinieron? Porque estamos a favor de la vida, estamos a favor de un mundo mejor y acá estamos. ¿Ustedes pensaron que iba a pasar lo que está pasando en Mariloche, que es una sexta marcha consecutiva en la que de repente hay 3.000 personas en la calle? No, es inimaginable y es emocionante ver al pueblo herido por Mariloche, por nuestra tierra y por la gente que nos necesita. ¿Se habla de algún tipo de relación entre lo que pasa con las nuevas mineras y, por ejemplo, el grupo de crimen de Mariloche? Todavía no está relacionado. Yo creo que ambos son crímenes a la vida, son atentados a la humanidad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, seguimos caminando. La hora de la marcha ha dado la vuelta para pasar por la feria. Mira, aquí se ve lo que pasa con la marcha. Vamos a ver si encontramos por aquí a más gente que la que seguimos hablando. En la cabeza de la marcha va la pancarta de la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, los vecinos de Marina Ocaro. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Mientras tanto, bueno, te cuento que también hay banderas desde los cuerpos originarios. Vamos a ver si podemos acercarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde sos? De la comunidad de Mapuche, la Cruz Centro, la Vieja Coronel. ¿De dónde está? De la Vieja Coronel, la Cruz Centro. Bien, ¿por qué están aquí? Todos para defender el agua, nuestro derecho y la vida. Me parece que está ligado el hecho de lo que fue, digamos, el territorio con esta nueva proyecto en Mitro. Y de alguna manera, sí, con el proceso histórico continúa, quizás nosotros hemos sufrido históricamente el esfuerzo, la crítica del desarmamiento, la vida del medio ambiental, y hoy continúa quizás. En este último de la minería, de la contaminación de los ingresos territoriales, y más que nunca, más que nunca, la permanencia de los territorios. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, señor. Bueno, seguimos recorriendo por acá, a ver si podemos acá hay uno que hizo el comercialismo, se contamina. No, no, si no habla. Bueno, los placeres no se tocan. ¿Puedo preguntarle a vosotros? De Bariloche. De Bariloche. Bueno, ¿por qué vinieron? venimos a hacer una asamblea general para tomar todos los temas ambientalistas de la zona. Parece que tiene alguna relación la represión policial que se está viendo incrementada últimamente en la zona con la aplicación de estas políticas de extracción y saqueo. Claro, sí, con la ley antiterrorista, por ejemplo, siempre tiene que ver. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, seguimos caminando. Bueno, tenemos, ahora acá tenemos a otros compañeros que saben, por cierto, para defender lo único que nos queda, el agua, ¿no? Defendemos nuestra vida y basta de entrega, loco. Están todo el día rompiendo las bolas con que la Malvina, la cara de la Malvina de allá, y que la cordillera no es argentina. Bueno, defendamos nada. Buenísimo, muchas gracias. Acá estamos con una compañera del colectivo de militantes por los derechos humanos. ¿Qué tal, de Bolsón? ¿Cómo va? Hola, Javier, ¿cómo te va? Muy bien. Muy bien porque estoy participando y me encanta que estemos manifestando el cuerpo de la mina. ¿Qué relación tiene este proyecto mega minero con los derechos humanos? Y atentar contra el agua, contra la vida, es atentar contra nuestros derechos humanos, valga la redundancia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, seguimos caminando. Ahí está ahora pasando frente a... ¿Me puedo preguntar? ¿Qué tal? ¿De dónde sos? De Bariloche. Bueno, me acaban de entregar un proyecto que dice como Famatina, no a la mega minería. Contanos un poco por qué. Y bueno, la lucha de Famatina ha sido un triunfo muy importante que frenó a este proyecto. Yo estoy dentro de la izquierda socialista, de frente de izquierda, y estamos proponiendo que a nivel nacional se prohíba la minería, hacer una marcha a Plaza de Mayo y exigir a la presidenta que frene todos los emprendimientos mineros, ya que la ley lo permite, que sea ella la que se ponga en frente y que esté en. Es una lucha difícil, pero bueno, sabemos lo que significa la minería, saqueo, contaminación, no queda nada en el país, están un hoyo gigante, contaminado, y eso, bueno, hay mucha gente que no lo ve y tenemos que cada vez más está peleando la gente contra esto, y yo creo que es una lucha larga, pero que vamos a ganar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, vamos a seguir seguramente en contacto con todos los compañeros de Yolanda Riloche. Perfecto, muchas gracias a vos. Bueno, Rafa, por ahora te cuento que estamos pasando frente a la comisaría por la calle lateral a la feria. Vamos a seguir un ratito más, pero te propongo que volvamos a Gilles con un poco de música y enseguida volvemos con más entrevistas, con más notas desde aquí, desde la calle. Muy bien, que pudieras recabar un poco de información de cómo estuvo esta primera jornada ahí en la UCI, para algunos de los que participaron esta tarde de este primer encuentro. Bueno, listo, al pelo, Rafa, en cuanto pueda, hacemos otra salida con eso.